de Goyeneche a Tarantino. Hoy nos damos cuenta que sea cual sea el origen, la cuna o la sangre, la música sana, interpela. No entiende fronteras de billetes, de marcas. Hoy vamos a hablar de hombres cuyos orígenes son disímiles. Cálidas ciudades tropicales, húmedos barrios sureños y hasta fríos paisajes grises de la antigua Europa son los escenarios que hicieron, que nacieron, a quienes serán hoy los protagonistas. Platos llenos de comida y algún té a las 5 de la tarde van a convivir con raciones escasas que, aunque no hayan llenado estómagos, ayudaron a que en el cuerpo resistiera el arte. Porque pese a todo queremos disfrutar, o intentarlo al menos, esta noche de agosto te la llenamos de sonido. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico. Tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven. A mí me gusta. Le digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre monturas. Muy, pero muy buenas noches de Goyeneche a Tarantino. Comienza el programa número 118. Hace un montón que no hago esto y así que estoy como rara. Mi nombre es Evelina y a mi lado está el señor Juan Matías Sterkel, que no fue a carpintería. Porque hacía mucho que no estábamos juntos al aire. 3 semanas, es un montón. 3 semanitas que no estamos juntos. Y qué ganas tenía de escuchar que tú saludes y me presentes a mí y que yo no esté presentando a nadie solo diciendo, ¿y a quién presento? Pero podemos presentar igual a alguien más, que es el señorito Pablo Lesiani, nuestro... Él sí, vale decir que él me acompañó. Viste que el operador... Es como un compañero que, además de orquestar todo también desde afuera, te acompaña con la mirada, te va diciendo, vas, te marca un tiempo. Sí. Y ahí cuando vos estás brotado y querés reventar, él está como con la mirada, te dice, vos seguís. Él siempre está como el sol. Oh. Che, qué lindo estar acá, lo necesitábamos realmente. Sí. Nuestro cuerpo necesitaba radio, teníamos abstinencia radial. Lo cual es horrible que te pase. Pero bueno, por suerte terminó. Como decíamos, esto es de Goyeneche a Tarantino. Hermoso programa que va los miércoles de 20 a 22. Estamos en Radio Nauta, en FM 106.3. En el Olga Vázquez, es nuestra casa física, digamos. Estamos en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Una ciudad que de a poco se va tornando primaveral. Que ya cambia... Toquemos madera y esperemos que dure. Sí. Mira, mi vidriero amigo me dijo, el fin de semana van a ser como 20 grados. Bueno, le vamos a creer. Bien. Ojalá, sí. A full. Dios te oiga, Luna. Se llama Paracoma, ¿no? Está bueno la... Claro, a full. Bueno, tenemos vías de comunicación para que justamente se comuniquen con nosotros, si es que así lo quieren hacer. Estaría bueno que nos manden un beso, un mensaje, un algo. ¿Querés decir los teléfonos? Te digo los teléfonos. El teléfono fijo, sí. Así te lo nombro, es el 4516917. Ajá. Y después el teléfono para mandar mensajitos y audio. No sé si se puede llamar ese. ¿Se puede llamar ese teléfono también? ¿Sería mío? No. Si le damos dos teléfonos que respete el que para llamar y el que para mandar mensaje, para mandar mensaje. Ese teléfono que tiene WhatsApp, ¿no? Donde vos nos podés mandar un mensajito o un audio grabadito, es el 221-670-5190. Exactamente. Tenemos más vías de comunicación. Tenemos más vías de comunicación. Me olvidé, pero viste que ya uno... En la era del Pokémon Go... Hoy es muy difícil, no vamos a empezar a hablar de eso. Te iba a hablar de las pokebolas, estoy y me ganaste. Hoy me contaron cosas interesantes. Bueno, pará, vamos por parte, dijo Jack. Bueno, en el momento de que decíamos el Pokémon GO, por ahí uno del Gmail como vía de comunicación, de interacción, se la olvida, ¿no? Pero sí tenemos un Gmail, por las dudas, para aquellos que todavía lo usan. Yo sigo diciendo que hoy en día el mail es como que le da una cuota de seriedad a el intercambio. Eso te tengo que mandar un mail y es como uno escribe, adjunta cosas. El Facebook es como más informal, no sé. Claro, porque además, digamos, por lo menos en el mail es toda la estructura está armada de manera muy, muy seria. Ya cuando vos le tenés que mandar un mensajito a alguien en Facebook y ves que la foto portada está haciendo un casual a propósito y es medio difícil que la seriedad siga, ¿no? Pero nos pasa a todos. Pero bueno, volviendo a esto del correo, si quieres comunicarte, puedes hacerlo a radionautafm@gmail.com. Pero también tenemos esas vías de redes sociales por también, sí, más allá de la fotito esta casual, te querés comunicar. En Facebook tenés Radionauta, ¿no? Lo buscás en el buscador y mejor aún todavía, de Goyencha Tarantino. Y después, para los que les gusta escribir poco, tenés el Twitter, ¿no? Que es Radionauta FM. Perfecto. Y tenemos muchas formas para que nos escuches por aire, que quizás es la manera más bella de escuchar radio, que es el 106.3 FM, pero es real que a veces no funciona y demás. Tenés la posibilidad de escucharnos por internet en www.radionauta.com.ar, página que además tiene cargado todos los programas viejos, no solo de Goyenecha Tarantino, sino del resto de la programación de la radio. Y podés bajarte la aplicación tunein.com para el teléfono y ahí buscas Radionauta, ¡ting!, aparecemos nosotros. Y se escucha muy bien. Eso para andar en la calle con auriculares. Es preferible andar en la calle con auriculares y no buscando pokémones. Claro. Hoy vamos a hablar todo el día del Pokémon, caramba. Del Pokémon. Bueno, resulta que en La Plata tocó una banda que se formó allá por el 2011, más o menos, que se llama Los Espíritus. Explota. Hoy en día Los Espíritus está bastante de moda, además, y es muy buena banda. A mí me gusta mucho. Sí, tuvo, viste, como un primer pinchazo ahí, viste, como que te llamó la atención con ese épico tema... Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. No, que era repetitivo por ahí, pero tenía como alguito más. Ahora, cuando vos escuchás ese primer EP que sacaban Los Espíritus, después de ese temita jocoso, te encontrabas con unos vuelos místicos. A full. De hecho, es una banda que para ser, digamos, nueva y demás, porque la realidad es que hay muchas bandas que, bueno, esta banda, como decía, nació alrededor del 2011. Hay muchas bandas que nacieron como en esa época, que son medio parecidas entre sí, yo creo que esto alguna vez lo charlamos. Esta banda como que articula un montón de cosas, porque tiene un poquito de blues, un poquito de funk, un poquito de rock psicodélico, un poquito de todo, pero suenan como bien, sólido, digamos. La verdad que está muy bueno. Tienen dos discos, uno se llama Los Espíritus, que salió en el 2000. Homónimo, exactamente. Parece que la aprendimos ayer a la palabra, ¿viste? Homónimo. La aprendí a la tarde, me parece. ¿De verdad? Sí. Mira. Siempre me quedo ahí, pero hoy decidí aprenderla. Con Échalme. Aprender. Claro. Los Espíritus, este disco homónimo, salió en 2013. Y después, en 2015, largaron Gratitud. Un laburo hecho íntegramente por ellos. Bueno, obviamente la ejecución, la mezcla, la producción y etcétera, etcétera. Estuvieron girando también por México, tocaban en el Lollapalooza, como que vienen power. Y el fin de pasado tocaron en La Plata, yo producto de las ginas, que no me permitió estar acá, tampoco pude ir, quedé manija. Yo producto del cuelgue. Me enteré, tengo una notición entonces para vos, el 1 de septiembre vuelven a tocar en La Plata, porque hubo mucha gente que se quedó sin entradas, entonces podríamos ir. Es increíble también la masividad, ¿no? En eso, una banda que es bastante joven, bastante nueva, y no, digamos, no es... esa mezcla de géneros no es una cosa que así porque sí sea fácil de digerir a primera vista, ¿no? Más allá de aquel temita que ya pasó, digamos, quedó una impronta de Los Espíritus como mucho más compleja que ese primer tema, pero así todo, digamos, es interesante, ¿no? Lo que mueve, ¿no? De lo una que genera. Y nos vamos a dar como el gusto de pasar dos temas, siendo que tienen dos discos. Vamos a pasar un tema del primer disco y un tema del segundo y último disco, así que escuchamos un ratito bastante largo de Los Espíritus y después seguimos con De Goyeneche a Tarantino. El tiempo pasa. me decía, y mi corazón espera que mañana ya no llueva y yo te vuelva a ver. Goyeneche a Tarantino, zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I've lost all sense of reason, I've no will of my own. Love you, I must, you know I'm just a zombie for your love. No, uno no puede no moverse, ¿viste? Con esto seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Como decíamos en la editorial, capaz que igual sintonizaste tarde, pero hoy son todos hombres, por lo menos en esta primera parte. Después va a venir Emi a hablar un poco de jazz y nos va a sorprender con yaceros y yaceras. Pero bueno, en principio son todos hombres de diferentes latitudes de este planeta. Como estamos escuchando en este instante, vamos a Brasil. Este año hemos ido mucho a Brasil. Un Joao Gilberto hablamos, un Gilberto Gil. Estamos yendo y viniendo. Sí, podemos seguir, digamos, es un lindo país musical. Además, sí, el nuestro, ¿no? Y toda Latinoamérica. A full. Grandes artistas. Estamos escuchando de fondo a Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, más conocido como Caetano Veloso. Caetano, un nombre que me encanta. Paréntesis, que a la gente no le interesa, pero bueno, no me importa. Porque él nació un 7 de agosto de 1942, entonces queríamos hablar un poquito sobre él. Nació en Santo Amaro de Purificação. Uno viste que habla medio portuñol y es muy extraño. Es muy lindo escucharlo hablar a Caetano Veloso porque tiene una paz. Como canta, habla. Así que está bueno. Bueno, como decíamos, nació, es un brasileño. Desde muy chico empezó a tocar el piano porque él cuenta en una entrevista que le hacen por allí que en Brasil, por lo menos, como que se habituaba en la clase media que los padres mandaran a sus hijos a aprender algún instrumento. El caso de él fue el piano. Después él aprendió a tocar la guitarra, ya siendo un poco más grande, junto a Gilberto Gil. Son muy amigos. Se conocieron allá por el 63. Y él dice, él cuenta en esta entrevista que miraba mucho a Gilberto Gil y aprendió medio así como de oído y demás a tocar la guitarra. Pero bueno, desde chico en realidad empezó con el piano. Él dice que le enseñaba a una señora a tocar el piano, que en realidad no le enseñó a leer música. O sea que él le cuesta un montón leer música y siempre fue como más de oído lo que aprendió. Pero además, no solo es músico, sino que también tuvo una gran época de pintor. Sigue pintando de vez en cuando. Y en algún momento soñó con hacer pelis, con ser director de cine. De hecho, a los 18 años más o menos, Caetano Veloso hizo algunas críticas de cine allá en Brasil. De hecho, estuve chumeando y tiene un par de cuadros bastante bonitos para colgar en el comedor, por ejemplo, vos que estás remodelando tu casa. Yo estoy remodelando. Vos decís que tengo que googlear Caetano Veloso y a ver si me sale algún cuadrito lindo para también agregarlo a... De una, a la pared, bueno. Obvio. Escribe también, digamos. Creo que tiene un par de libros o de ensayos o... Sí, ensayitos en ensayos mayores. Puede ser. Creo que he visto, sí. Él igual siempre dice que nunca en realidad soñó o planificó ser un profesional de la música. Incluso es justamente lo que dijo en algún momento fue que si él hubiese sabido que le iba a ir tan bien, que se iba a convertir en un profesional de la música, hubiese estudiado más música, ¿no? Como que él dice que fue todo un proceso que se fue dando. Tiene como más de 40 discos editados. Y si uno se pone a buscar la música de Caetano Veloso, tiene como una variedad musical muy, muy, como muy zarpada. Hay música popular brasilera, hay reggae, ha hecho canciones de tango, ha hecho rock psicodélico, ha reversionado artistas argentinos como Fito Páez, por ejemplo. Como que el tipo se mueve en varios escenarios. Y también es muy importante su figura en Brasil porque fue uno de los precursores del movimiento tropicalismo. Un movimiento que se gestó en Brasil allá por los años 60. Pensemos Latinoamérica, años 60, intenso, política, sí, claro, y socialmente. Junto a Gilberto Gil, Tom C. y Gal Costa, Caetano Veloso justamente conformó este movimiento, que fue un movimiento cultural, no solo musical, que tenía varias influencias, entre ellas, por ejemplo, el existencialismo francés. Y demás como mambos. Ellos lo que cuentan fue que este movimiento lo que hizo fue como renovar un poco la cultura tradicional brasilera, e incluso como agregar ciertas cosas, no sé, un ejemplo medio burdo pero capaz que sirve musicalmente. Por ejemplo, dice que sumaron las guitarras eléctricas a la música brasilera desde este movimiento del tropicalismo. Y otra cosa es que el nombre tropicalismo surge a partir de un tema de Caetano Veloso que se llama Tropicalia, que es bastante curioso la historia de este tema, porque él dice que primero escribió el tema, ¿no? Se lo mostró a alguien y ese alguien le dijo, le puedes poner Tropicalia, porque al escucharlo me figura un cuadro que tiene ese nombre. Caetano Veloso lo que dijo fue, todo bien, pero yo ese cuadro no lo conozco, no sé si el tipo quiere que yo le use el nombre. Medio como que fue reacio al principio. Pero después dijo que como que el nombre ese se colgó de la canción y bueno, quedó Tropicalia y así se conoció. Y en base a ese tema fue que el movimiento este cultural brasilero se llama tropicalismo. Además, Caetano Veloso estuvo detenido en Brasil durante, bueno, los 70, y junto a Gilberto Gil, y se exilió en Londres, donde tuvo una época también bastante como ermitaña y bastante recluido en su casa, ¿no? Propio de todos los mambos que había vivido en Brasil cuando estuvo detenido. Pero bueno, regresó a Brasil, allí está ahora, y es un tipo que no para de laburar. De hecho, tiene un par de hijos, uno de sus hijos también es músico, y su hijo incluso le produce los discos a Caetano Veloso. Y bueno, arte para liberarte. Sí, por ahí te quería comentar, notas por ahí, los últimos movimientos, lo último que hizo. ¿De cadera? De cadera que hizo Caetano Veloso. A ver. El año pasado fue como muy popular su tensión, ¿no? El rifirrafe, dicen los españoles, con Roger Waters, ¿no? Porque en la gira que también llegó acá, tocó en Luna Park de Gilberto Gil y Caetano Veloso, esta gira que tiene nombre como Los Amigos, una cosa así, iban a tocar en Israel, ¿no? Bien. Waters, un conocedor también de Caetano, no habló tirando piedras por afuera, sino diciendo, yo te respeto, soy una persona que quiero mucho y me parece que tocar en un país que está ocupado, a un país que está ocupando a otro, claro, ¿no? Digamos, y contra las políticas racistas y colonialistas que tiene el gobierno de Israel, me parece que en figuras como ustedes dos no cuadran mucho. De hecho, Waters es parte de un movimiento que se llama BDS, que es Boicot, Desinversiones y Sanciones, ¿no? En el cual apoyan al Estado palestino y están justamente, esas son como las medidas que abogan sobre lo que es el ficticio país de Israel, ¿no? Como tres consignas. A eso también, digo, Gil y Veloso contestaron, más que nada, digo, Veloso, Caetano Veloso, que es con el que más tiene relación, le dijo, bueno, a ver, vos tampoco estás muy de acuerdo con Bush o con usted con esto o con los gobiernos intervencionistas en Irak y has tocado en Estados Unidos. Claro. La respuesta fue ahí, quedó en esto, en ir y venir, pero por ahí también interesante, digamos, no en esa, en esos idas y vueltas, recientemente, en mayo de este año, Caetano Veloso con otros músicos como Erasmo Carlos, Seu Giorgi y Marcelo Genesi, debe ser ese, no lo conozco, participaron en la noche del viernes en un acto cultural en el Palacio Gustavo Capanema, que es el centro de Río de Janeiro y que es el edificio donde está la sede del Ministerio de Cultura. Ajá. Esto fue en mayo. Hablé el viernes, ahí fue un viernes, ¿no? Sí. Que estuvo ocupado, ¿no?, en protesta por las medidas que había tomado el presidente de facto, digamos, cuando bajaron a Dilma Rousseff, Michel Temer, ¿no? Que hizo más o menos algo de lo que hizo acá Mauri, ¿no? El recorte de gasto en cultura, ¿no? Y ellos convocando, bueno, fue un movimiento que generó muchísimo, ¿no? Donde se interpretaron sus temas y se reversionaron algunas letras. La gente iba reversionando las letras, ¿no? En función también de la realidad política. Bueno, participó Gilberto Gil, Chico Buarque, ¿no? Escritores, pintores, ¿no? Fue una movida que también levantó un poco también de nuevo la situación, ¿no? Desde el lado de la cultura, ¿cómo es la situación también en este Brasil extraño e insólito, ¿no? Donde los corruptos gobiernan y los que están acusados de corrupción, pero que en realidad no se les puede probar nada, los quieren destituir, ¿no? País donde ahora se están desarrollando los Juegos Olímpicos, que debo además, decir, ¿no? Caetano Veloso creo que tocaba en la apertura, no estoy viendo absolutamente nada. En otro momento de mi vida hubiese puesto nada, no sé. Nada. Me enteré de la sé deportista cosas. Que ganó la judoka. Sí. Qué linda palabra, judoka o judoka. Judoka me hace acordar a un juego de mesa. Sí. El al sudoku. Pero, que no es de mesa igual. Pero bueno, dejamos Brasil por un instante, ¿te y parece? Vamos, cruzamos el Atlántico. ¿No? Sí, ganado. Estilo libre. Después vamos a retomar, porque vamos a escuchar un poquito de Caetano Veloso, algún temita entero, como para ver qué onda. Pero si cruzamos, nos vamos a Escocia. Si ponemos este tema, todos van a conocerlo. Yo me acuerdo que una vez pasamos este tema y la reflexión que hacíamos juntos era que era un tema muy de programa cultural de pueblo. Cortina de programa cultural de pueblo, pensando en el nuestro, que lo amamos, Azul. Pero es, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Jethro Tull. Que te hablan de, ¿no? Se hizo una muestra en el López Claro. A las 5 de la tarde va a estar Roberto Tito Cosa presentando una obra de teatro interpretada por los alumnos de primer año. Sí, no. A full. ¿Por qué hablamos de Jethro Tull? Igual, a ver, tiene una discografía súper amplia y este tema es lo que decimos siempre. Hay temas que son increíbles, clásicos, que medio que se queman, ¿viste? Y cansan, pero está bueno como rememorarlos de a ratos. Ian Anderson, que se llama en realidad Ian Scott Anderson, este escocés, que es líder de Jethro Tull, nació también en agosto, un 10 de agosto de 1947. Es justamente el señor que canta, que toca la flauta traversa y pone la patita doblada. Claro, que toca en una pata. Que toca en una pata. Porque no es moco de pavo. No, que en realidad, hablando de eso, ya que está te lo digo, dicen que, ¿viste esas leyendas? Vos el programa pasado dijiste un par de cosas que son como leyendas que no se saben, pero que está bueno ahí, como sabe, nada, creerlas. Que de última hasta le dan más color a la historia. De una. Dicen que en realidad le estaba grabando un tema, tocando la flauta traversa, y con la pierna la tuvo que doblar y ponerla así tipo, ¿cómo sería? Flamenco. Flexionada, claro, con su planta del pie en la otra rodilla para sostener el pie del micrófono. Porque se le estaba cayendo, digamos. Fue sin querer queriendo. Claro. Y como que la pose quedó, dijo, mirá qué copado. Claro. Siempre hay un tipo, un diablillo atrás que dijo, esto va a vender. Y después en los videitos él estiraba y encorvaba la patita. De sí. Una. Entonces, bueno, quedó esa pose y de hecho es conocido su figura en una pata tocando la flauta traversa. Como decíamos, Ian Anderson no solo toca la flauta, sino que también toca los teclados, la guitarra, el saxo, bueno, un montón de... Una bestia, la verdad. Y tiene una cara súper particular, ¿viste? Cuando canta la cantidad de gestos que hace por segundo ese hombre. La verdad que es como un... Había sido pintor también, antes, ¿no? Abandonó su afición de pintor y se fue para Londres, ¿no? Digamos, cuando dicen como cuando pa' Chile me voy, cuando pa' Londres me voy a probar suerte con la música. Ahí ¿no? va. ¿Sabes dónde viene el nombre Jethro Tull? Sí. ¿O quién es Jethro Tull? Pero contame. Contalo. No, si ya lo sabés, no, dale, contalo. Dale, contalo vos porque bueno, sé, pero no Jethro tengo toda Tull la data. Fue un agricultor, granjero y escritor inglés del siglo XIII que sí. inventó la sembradora mecánica. Ningún pavo este, ¿no? ¿Y por qué elegir el nombre, no? Y viste, son esas cosas que ahí uno ya elige. No te puedo decir. No. Que sabes, viste que uno elige un nombre para un programa de radio, para una banda, que al principio decís, y después ya queda. Claro. Marca registrada. Y además, desde acá, escucharlo y sentirlo como nombre en inglés, viste que te da otra cosa. Yo creo que también le debe pasar a los ingleses o a gente de otra lengua escuchar, ¿no? Un nombre, una banda de acá, que parece, che, mira qué nombre medio pavo le puse, y afuera, wow, qué nombre. Sí, a full. Bueno, Jethro Tull se formó allá por el año 60, entre el 65 y el 67, y con varias, digamos, varios cambios en la formación, casi que llegaron al 2014 tocando y girando por ahí. Obviamente algunos se fueron, volvieron y demás, ya son gente grande, ¿no? Ian Anderson vino a Argentina no hace mucho a tocar. Claro, uno lo escucha cantar y ya está al horno. Lo que dicen es que tuvo diferentes problemas en la garganta. Esto es otro dato que habría que... Nada. Está chequeado aparentemente, pero bueno. Tuvo varios problemas en la garganta, que tiene por eso la voz bastante resentida. Y que por eso en sus recitales está terminantemente prohibido fumar. Porque aparentemente el tipo la pasa mal. Claro. Entonces, bueno, sí, realmente se lo escucha cantar y ya está en esa edad, viste, que hablan, no cantan. Pero bueno, es el líder de Jethro Tull, qué sé yo. Te tiro, mira, tres opiniones que tiene sobre grandes aspectos de la vida Ian Anderson. A ver sí. qué opina Ian. Esto ya salió en, para citar la fuente, salió en una página de internet que se llama Music, con K al final.com. Sí. No, es una página que hizo una entrevista y él decía, le tiraron como preguntas claves, ¿no? Él decía, bueno, frente a lo religioso, él decía, no soy cristiano y no sigo a Jesús. Creo en el cristianismo, como el resto de las grandes religiones, es un buen código moral para vivir, ¿no? El tipo siempre, hay algún que otro mensaje repugnante en la Biblia. Ese Moisés es un freak peligroso, ahí decía, va. ¿No? Ian Anderson. Dice que nunca consumió drogas, ¿no? No y afirma creo. Que dice, sí, eso, bueno, ahí hay mito y ahí también sí. personaje. Pero bueno, dice, nunca me gustaron porque no me van esos cambios de humor de la gente que la usa. Dale, Ian. Che, Ian. Eras un es hippie. Es complicado crear lazos de unión con personas que no están en sus cabales. Yo si veo un flaco que toca la flauta y va con la patita, viene acá y acá, no está en sus cabales, a priori. Después cuando lo conocés, por ahí claro. un buen tipo. Pero vos decís, ¿por qué, digamos, está haciendo equilibrio con una gamba? Digamos, no debe ser muy fácil tocar un instrumento. Entonces, digamos, si hablamos de cabales, tendría... Él también se dice en lo político que es... si bien tiene simpatía y conocido algunos conocidos laboristas, ¿no? En Inglaterra el Partido Laborista y conservadores son como los dos grandes partidos. Dice que hoy en día está más conservador. Es un viejo que se hace cargo, porque todos los viejos y son conservadores, ¿viste? Claro. Y después, para cerrar, dice, del sentido de la vida, comenta que antes hay que encontrar el sentido de la muerte. Y no sé si creo en la vida tras la muerte. Dice, la vida es una oportunidad y una prueba, pero todos nos preparan para el gran misterio de la muerte, como diciendo, bueno, dejemos de hacer tanto culto allá y digamos, bueno, miremos, démosle un sentido de alguna manera, pero pensemos más en vivir la vida, ¿no? Al final es un hippie. Pero sí, claramente. Un hippie, un loco lindo. Sí. Jethro Tull, perdón, dale que. Y dice: en mi epitafio pondrán buen intento. Ahí termina. Como diciendo, bien. Bueno, fue una buena, era la vida de una oportunidad y yo lo intenté. Buen intento. Ahí va. Es lo que a él le gustaría. Bueno, qué bien, Ian. Y yo iba a decir esto, Jethro Tull además es conocida, es una banda que son unos zarpados todos, pero que además de un rock progresivo y demás, también usa como mucho música barroca, digamos, es como una mezcolanza musical muy interesante. Y tiene como dos discos que son los más conocidos, que es Aqualung y Thick as a Brick, que salió este último en el 72. Aqualung, hay un tema en ese disco que se llama así, que dicen que lo escribió Ian Anderson con una esposa que tenía en ese momento, su mujer de ese entonces, llamada Jenny Franks, que era una fotógrafa que había retratado a un vagabundo en Londres y a que a partir de ahí surge la letra de Aqualung. La traducción de Aqualung es como que nada. Por ejemplo, en español significa una cosa así como pulmón acuático. Y lo que dice es que, aunque el término en inglés se refiere a la escafandra autónoma, ese tanque que usan los submarinistas, bueno, sería como un pulmón acuático, lo que llevan los buzos. El equipo de oxígeno. Claro. Una cosa así. O el tubito. No, el equipo. Bueno, mirá que... Sí. Y así todo, crear un clásico con semejante nombre. Porque él nombre. Dice, lo que dijo Ian Anderson es que se le ocurrió el nombre Aqualung, leo textual, cuando quiso describir el agotado resuello del mendigo como el sonido que produce el borboteo de los equipos de buceo bajo el agua. Y después dice que nunca ha consumido drogas. Dale, Ian, larga el... Dale. Buah. Vamos a escuchar un temita. Dale. De Jethro Tull y después de Caetano Veloso. Y de paso, ya que está, pling, recomendamos algo para mirar. Existe un videíto que dura algo más de una hora que se llama The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Un circus, un video organizado, bueno, nada, por los Rolling Stones, donde tocan un montón de bandas. Toca un tema Jethro Tull, aparece John Lennon y Yoko Ono, aparece The Who, unos locos lindos, divinos, súper jovencitos todos. Y lo que vamos a escuchar es un tema de Jethro Tull que se llama A Song for Jeffrey, que aparece en el primer disco de la banda, que se llama This Was, del año 68. Pero vamos a escuchar la versión que hicieron en este circo. En el circo de los Rolling Stones. Y está bueno porque aparte los presenta Mick Jagger y bueno, nada, vamos a escucharlos. Y después vamos a escuchar a Caetano Veloso. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero este programa se trata un poco de eso. Sí. ¿Querés pronunciar en portugués el nombre del tema? Me encanta, aparte, tu portugués. De Caetano Veloso dice Ele me deu beijo na boca. Del disco Cores Nomes. Cores Nomes. ¿Qué del año show? 1982. Y bueno, ese de Caetano Veloso. El de Jethro Tull lo mencionaste vos, ¿no? Yeah. Song for Jeffrey. Exactamente. Listo, vamos con esos dos temas. Listos. Welcome back, everybody. And the first of our delights for you tonight is the fantastic Jethro Tull! Thank you.

você começa a olhar com um olho gótico de cristão legítimo. Mas eu sou preto, meu nego, e sei que isso não negue, até ativa o velho ritmo mulato. E o leão ruge. O fato é que há um istmo entre meu Deus e seus deuses. Eu sou do clã do Djavan, você é fã do Donato, e não nos interessa a tripe cristã de Dylan Zimmerman. Ele ainda diria mais, mas a canção tem que acabar, e eu respondi: o Deus que você sente é o Deus dos santos, a superfície iridescente da bola oca. Goscinetti e Tarantino. Quarta temporada. Sigue de Goyeneche Tarantino. Vamos a hacer como un último bloque de efemérides, medio, no acelerado, pero breve. Breve. Porque ya está. Compacto. De una, conciso y sintético. Ya está el señor Emiliano. Siempre iba a decir el nombre de Facebook y no. Emiliano, en nuestros estudios, que se viene con una columna de jazz, que estuve chusmeando los temas y. Piola. No voy a decir nada. Pero bien, copado. Y voy a aprovechar antes de hablar de esto que estamos escuchando, algo que no dijimos. El 13 de agosto cumpleaños el gran Fidel Castro, que sigue cumpliendo años. Ojalá, por suerte. Eternamente. Y además cumpleaños mi papá. Qué bien. Que no es Fidel Castro, pero bueno, mi papá. Nada, le voy a mandar un saludo porque Jethro Tull no le gusta. Pero le gusta mucho esto que estamos escuchando. De hecho, tiene su remera de Héroes del Silencio y qué sé yo. Así que le mandamos un saludo al señor Eugenio Ladaga. Y ya que estamos, también le mandamos un gran saludo a la señorita Tania Elizondo, que nos está escuchando desde su casa nueva, desde donde nos sintoniza perfectamente, me dijo. Mira, qué bueno. Sí, que estamos saliendo re lindos. Además, ¿no? Que estamos re lindos, sí. Y un último, ya que está listo, otro saludo. La mamá radionáutica Lucianita Franco, hoy cumpleaños. Cumpleaños. 29 claro. años. Parte fundamental de esta radio, así que un gran beso y abrazo cumpleañero para ella. Bien, Héroes del Silencio. Héroes del Silencio, ¿no? Enrique Bumburi, en realidad, ex frontman de los Héroes del Silencio. Una bandita que apareció ahí en fines de los 80, 90, principio, ¿no? Que tienen un poquito de hard rock, un poquito de esto del post-punk. Poquito oscurito, mucha poesía, ¿no? Muy cargado y esa voz medio asandrado, ¿no? Sí. Porque tiene sí. esos toques particulares. Después empezó una carrera solista mucho más popera, ¿no? Una empezó a revolverse con otros estilos, también a él se le vio mucho más glam, ¿no? Héroe del Silencio era mucho más una moda de cuero negra, ¿no? Más jarroquera. Y después ya el Bumburi. Solitario, solista, era un tipo mucho más colorido y popero. Tenemos algunos pequeños datitos por esto de la brevedad que dijimos. Algunos de sus temas, por ahí Flor de Loto, un tema que es bastante conocido, este viejo no se escucha ese temazo, está dedicado a una niña de Nepal que Bumburi apadrina, ¿no? ¿Viste eso? Esto de los músicos de apadrinar gente que vive en el otro cotor, que no sabe ni cómo se llama. Sí. ¿No? Ni niñita. Que son esas cosas que están buenas, no dejan de ser actos, ¿no? Pero decís, hace un par de cuadras y también tenés niñas que apadrinar, digamos. Bueno, si ella se metió con un tema. Dale, sí. Después, estas cosas que viste, siempre hay algún limadito que se le ocurre poner los temas al revés, ¿no? Y hay una canción que se llama Nuestros Nombres. Que dice que si la invertís, más o menos se puede escuchar La Odisea parece oír lo que piensa. ¿Qué? Son gente que está demasiado al pedo en su vida, ¿no? Sí. Salvo que te diga, mira, este disco fue armado, ¿viste? Sabemos que Tool por ahí armó discos que era preparado para armar al revés, pero bueno. Bum Bum y lo pensó. Y alguna una chiquita para cerrar. Esta la habíamos comentado antes, que Steven Tyler, ¿no?, líder de Aerosmith, apareció en televisión en una entrevista de MTV con una remera de Héroes del Silencio. Mirá vos. ¿No? ¿Hasta dónde llegó? De hecho, tuvo bastante influencia en Europa, ¿no?, como banda española, ¿no?, la banda española de rock en un momento, Héroes del Silencio, y tuvo también una llegada muy grande acá en Argentina. De hecho, también un amiguito grande, Agustín Rossetti, siempre con su guitarrita tocaba temas de Héroes del Silencio. Con su guitarrita, son ahí como, ¿viste? Tocaba tema de Nino Bravo y después de Héroes del Silencio, con lo cual estaba más o menos parejo, porque vocalmente hay eso, ¿no? Sandro, Nino y tienen, sí, esas cosas que... Que a mí me cuesta, ¿viste? Ah, a mí también. Pero bueno, son también formas de época y de hecho también son adaptaciones muchos del viejo y gran rey del rock and roll, Elvis, que también tenía todo eso, pero bueno, españolizado por ahí. Suena incluso un poco más perturbador. A mí me cuesta no pensar en Jim Morrison cuando también, veo. También, claro. ¿No? Otro. Otro, mirá. Bueno, entonces escuchamos ahora un poquito de Héroes del Silencio. No queríamos dejar de nombrarlo. Pero además, venimos hablando por diferentes cuestiones del gran Adrián Cerati. Gustavo Adrián se llama. Va. Cerati le dijo una vez Fito que, bueno, Fito... Fito, hay veces que Fito se maneja. Fito es un tipo editable. Un 11 de agosto de 1959 nacía Gustavo Cerati en Buenos Aires. En serio que venimos pasando bastante Cerati este año. Nos hemos permitido eso, está bueno. Y ahora medio que Soda Stereo ha vuelto a las canchas musicales porque el Cirque du Soleil ya largó la venta de entradas para su espectáculo basado en Soda Stereo, en la historia y en la música. El séptimo día. Sí. En marzo y abril del año que viene van a estar estos espectáculos. Pero bueno, no queríamos dejar de pasar otro tema más de Cerati. Bien. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Vamos, estoy totalmente de acuerdo. Dígame con cuál. Aparte vamos a pasar un tema de un disco que generalmente no elegimos, que es Fuerza Natural, el último que editó Cerati. Pues somos mucho Amor Amarillo, Bocanada siempre, ¿no? Entonces vamos con Fuerza Natural. El tema que elegimos para cerrar esta como tandita así de efemérides del día de la fecha es Tracción a Sangre. Y después seguimos con más de Goyeneche Tarantino. Su lengua me atrapó, crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de hechos me dejó. Y cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad. Preferí callar a esta hora de la vida. Es lo mejor. Llega la noche. Respiro libertad, respiro libertad y no miento.

triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. En Radionauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Y ya... Uy, casi me trajo el micrófono. ¿Qué pacho? Y ya comenzó la segunda hora de Goyeneche a Tarantino. Es el momento ahora de adentrarnos en la banda Paparula, esta banda loca que tenemos todos los programas, siendo el eje temático de este mes, Neos. Neos, o en este caso New, porque generalmente se dice poco neo al jazz. No se dice generalmente neo jazz, se dice new jazz. Y dado que teníamos después una columna de jazz, aprovechamos también el momento para introducirnos un poco. Después tendremos a nuestro querido columnista Emiliano, que podrá retocar, a charlar, a emplear lo que él quiera. Estaba muy concentrado ahí detrás del vidrio y lo agarramos así como de repente. Lo agarramos medio desprevenido a los papos. Bueno, esto del new jazz, ¿qué es? Es algo difícil de definir, ¿no? El new jazz tiene una... Si se quiere, a ver, también existe el acid jazz, y uno piensa en acid jazz y busca acid jazz y lo googlea. ¿Cómo? Acid jazz. Bien. Googlea, te aparece Jamiroquai. Jamiroquai no tiene nada que ver con el jazz. Buscas con los Collective Soul. Hay un par de bandas que hacen funk, pero son acid jazz, ¿no? El término sea... Bien. El new jazz es un poquito, digamos, más genuino en algunas cosas. Lo que sí, por ahí muchas bandas tienen elementos funk, tienen elementos soul, pero lo que sí todas tienen es un elemento electrónico. Las bandas generalmente parten desde la electrónica, ¿no? Ahí va. Si se quiere, algún lado también la son bandas producto de cómo se fueron también generando nuevas tecnologías. Y más que nada también nuevas tecnologías en lo que es la música, ¿no? El uso del MIDI y también cómo fue mejorando, si se quiere, la calidad, ¿no? Y la fidelidad de distintas baterías de sonido que tienen, que se han creado a partir de los sonidos MIDI, ¿no? En ese sentido es que bueno, que aparecieron un montón de bandas que algunas, digamos, son músicos de jazz y tienen bandas de jazz, pero empezaron por ahí con este recorrido. ¿Por qué? Porque por ahí uno en un pad chiquito, en una botonera, podía crear lo mismo y no tenía que recurrir a tener otros músicos, ¿no? Hago y una pregunta similar al jazz. Me contestás vos y Emi de atrás me puede hacer con la cara hasta que venga al aire. ¿Podría venir ahora? Si quiere puede venir, ¿cómo no? Puede sumar. Bueno, si se quiere sumar. Fíjate, Emi, si se quiere sumar. Viste que Emi miró como... yo lo vi de acá desde, mirá, desde la... Fernández 4. ¿Conocés? Algo. Sería una ondita ahí. Sí, seguramente los críticos que quieren sacarse con un problema con el Pipi Piazzolla lo podrían clasificar en el New Jazz. Ahí va. Tal vez. Fernández 4. Buenas noches, pará. Mirá, en mi pueblo se saluda. Primero tiro lo que hay después. Buenas noches. Fernández 4 es una banda que integra un colectivo de jazz en Buenos Aires que se llama No Jazz Collective, donde hay un montón de músicos que vienen del palo del jazz, que hacen estos estilos más novedosos, mezclados con la electrónica, además. Está Fernández 4, está Pájaro de Fuego, con Esteban Shankman, nunca sé cómo se llama. Y un par de bandas más, muy buenas. Bueno, buenas noches, Emi. Buenas noches. Qué lindo que estás con nosotros de nuevo en este agosto platense. Irrumpí así en el estudio, perdón, de lleno. Ya estás tranqui, está bien. Che... Perdón, Tata, yo estoy acá, hago la que dirijo, ¿viste? Vos entrá, vos salí, cambio. Eso es una Mirta del palo. Sí. Digamos. Perdón, bueno. No, no hay drama. Sigue nomás. Igual, además, estando Emi acá, también se puede dialogar con estas cosas. También puede dar su parecer, está buenísimo. En esto, el New Jazz, bueno, sí hay una base electrónica muy fuerte. Si se quiere, también uno. A un simple entender, medio de un sentido común, y acá también va a opinar el amigo que está del otro lado. Sí. Uno piensa, digamos, son muchas formaciones, por ahí las formaciones que después se han vuelto ya bandas de jazz, que en un principio mezclaban mucho más la electrónica y que posteriormente fueron incluyendo músicos. Puede haber una realidad muy simple, digamos, músicos de jazz que no tienen compañeros con quien tocar. Ajá. Buena reflexión. digamos. Y la primera solución es, bueno, cómo las tecnologías también te habilitan a crear los otros. Son muchos multiinstrumentalistas, entonces se hace que, bueno, digamos, se manejan con una diversidad de instrumentos. De algunos hemos hablado de otros estilos hoy, ¿no? Estos también multiinstrumentalistas, más del jazz, ¿no? Viniendo de escuela del jazz. Entonces, en una primer... y también hay otra resolución por ahí, muy al sentido común. El hecho de involucrar mucho la electrónica en los primeros discos. En Europa hay una movida muy grande, digamos, en diversos géneros, donde hay clubes especiales, donde hay clubes de chill out con jazz, hay clubes de chill out con música balcánica, hay clubes de chill out con música gótica, y eso hace que también te habilite a tocar lugares. Eso también te genera, si se quiere, ciertos ingresos, y eso habilita después a que puedas hacer lo que quieres hacer. Si quieres tocar con músico de jazz, también te vas haciendo un nombre, ¿no? Y de alguna manera te vas acercando a la movida, porque es algo muy característico. Ahora, no todos los grupos son así. Otros grupos también empezaron con el jazz y después decidieron por ahí meterse más en géneros como el rock o el pop. Otros se fueron muy al funk. Después hay otros que son, digamos, sampleros, ¿no? Agarran bases clásicas de jazz y los meten directamente bajo una base electrónica. Entonces es muy diverso entre lo que son los músicos y lo que son, digamos, más DJs, ¿no? Siempre hay DJ de por medio, o con algún DJ han tocado. En este caso, lo que estamos escuchando de fondo, y ya tocando en serio, ¿no? Ese es un viejo prejuicio que uno le tiene a la electrónica, ¿no? Tocar de mentira es con una máquina, tocar en serio es tocar con un instrumento, ¿no? Pero es una cosa que sale sola. A mí también me sale sola. Como Papo. Pero no es, Papo lo dijo en su momento. Pero no es pensada, ¿no? No es reflexionada, sino que por ahí sale, creo, como escupida. En este caso estamos escuchando la Cinematic Orchestra, una banda inglesa que se formó a finales de los años 90, 1999, por un músico multiinstrumentalista y productor que vive hoy en día, Jason Swinkow, ¿no? Sí. Sacaron un par de discos, los primeros discos muy apuntados a esto de lo que es la mezcla con el electrónico. Sí. Motion fue su primer disco, de hecho. La buena crítica que recibió el disco lo llevó a hacer como la música, ¿no?, en una entrega de premios dedicada a la trayectoria de Stanley Kubrick. Grabaron también documentales con Disney Nature, que es como una franquicia de Disney que hace documentales ecologistas, ¿no? Aparecen numerosas series. No sé si tan ecologistas, ¿viste? Onda Animal Planet. Más que ecologistas, o sea, te vamos a contar la vida de la hormiga. De la hormiga. Le ponen nombre a la hormiga, te dicen que fue caminando, viste que los humanizan en eso. Sí. Bueno, y de fondo sonaban estos flacos. Almorzó y después, claro. Se fueron haciendo un nombre, una bandita. También participan uno lo escucha como banda sonora de muchas películas y series, más que nada europeas. De hecho, una película que más o menos hoy en día trasciende y que tiene cierta relevancia, que es La Teoría del Todo, o The Theory of Everything, termina con un tema de la Cinematic Orchestra. Pero ellos también han variado, ¿no? Y eso también le abrió otras puertas. Si se quiere, tiene discos como Mafleur, que salió en el 2009, que es un disco que, si bien tiene su tufillo, ¿no?, yacero en la instrumentación, en algunos temas, en otros uno escucha más como onda Radiohead, o escucha más onda Coldplay, ¿no? Ya mucho más en una estructura de canción pop que en una estructura más clásica de jazz. Ahí va. Un género interesante, y de hecho que también a mí me abrió la puerta a pensar también después un paparulo pensando en electrónica y algo más, porque de hecho la electrónica es un mundo grande, ¿no? Amplio. Sí. Y que se lo usa de distintas maneras. Nosotros cuando conocimos, hoy pensaba esto, ¿no?, en los 90, ¿no? La electrónica decíamos marcha. Tal, ¿no?, cual. Y vas a un boliche a bailar marcha. Y no es todo lo mismo, digamos, hay una música comercial que está pensada de una manera y después hay un uso de la electrónica en un montonazo de otras facetas. Full. ¿No? Bueno, de hecho, mirá, se me vino a la cabeza cuando hablábamos con Diego Pérez de Tonalec, claro, que el loco también como que labura la electrónica mezclándolo con sonidos de acá, originarios, digamos. Así que está bueno para indagar y no bailar marcha nada más. Bueno, pero de hecho vamos a pasar algo un poco más... Un temita de marcha. Un temita no muy marchesco, sino más bien analógico. Ahí va. Para decirlo, no, igual no es, digamos, analógico, es una palabra, digamos, que está mezclada y entrada a la fuerza, ¿no? pero de su parte más, más musical, con instrumentos clásicos. Es difícil para una persona cuadrada como yo hablar de electrónica, pero me gusta. De hecho, es un género que a mí me gusta, electrónica, pero es como que, claro, siempre está el prejuicio de esto, no sé si son instrumentos, muy papo, como decías vos. Sí, sí. El tema que vamos a escuchar es All That You Give, ¿no? Un tema que tiene una cantante femenina, Fontella Bass se llama, que tiene cierto renombre hoy en día, se quiere en Europa, en el jazz. Bueno, te imaginarás, ¿es blanco o es negra? Negra. Prejuicio de por medio, es negra, obviamente. ¿Es grandota o es flaquita? Grandotota. Muy bien, sí, le pegaste. Bueno, algunos prejuicios también se corresponden con la realidad y hace que los prejuicios se sigan. Este tipo de prejuicios, ¿no? Hay otros prejuicios que en realidad corren otras cosas por detrás y son un bajón. Pero bueno, el tema que vamos a escuchar es. La cantidad, llama, perdón, de reflexiones que hemos hecho entre medio de la presentación de los temas. Es un programa muy filosófico. Claro, muy reflexivo, muy filosófico. Sí. Amy, esperemos que vos no vengas en la misma sintonía que yo, o que te acoples si querés, y hacemos de esto. Mentira la verdad, el programa de Darío Roger. De ese chico. Que tiene apellido raro, que ahora está con Felipe Piña en el Coliseo, me parece. Lo vi ahí en, lo dije. Fuiste a ver y lindo. Chico, después charla. Después charla. All That You Give, no, sí. Un tema de la Cinemática Orquesta del álbum Everyday del 2002. Thank you. Goyenechea Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Comenzamos de alguna manera como la última parte del programa, aunque falta un montón para irnos del aire, pero es la última parte porque va a estar toda dedicada a Emiliano. Vamos a hablar de él y de su vida. De su vida, de sus inicios, sus orígenes. Claro. Sus tiempos oscuros. su rehabilitación de las drogas. Sí. El estrellato y el la después. Caída. Y el después, ¿no? La decadencia. Claro. Te saludamos de nuevo, Emi. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. La verdad, bárbaro. Jazz, volvimos. Jazz. No sé, para el que le gusta el jazz, se ha cruzado seguramente los recitales del canal Mezzo. Mezzo es un mezzo de un canal italiano. Sí. Que tiene muchos recitales de jazz y tiene una como una portada, una entrada que tiran así muchas vocecitas, tiran jazz. Todo el que haya pasado por un recital de mezzo se tiene que acordar eso. Así que seguramente hay algún loquito como yo riéndose del otro lado del parlante. Ahí va. Bien, día de la fecha. Después del receso vacacional, se me ocurría que era buen momento para empezar a entrarle un poco a la historia, ¿no? Del jazz. Antes de esto quiero recomendar una película. Miles Ahead. Sé que la columna no es de eso, pero es la película sobre un momento de la vida de Miles Davis. Muy buena, con Don Cheadle, de director y de actor principal. Ahí va. La recomiendo porque la vi hace poco, es muy buena. Se puede ver por medio... Pelispedia. Perfecto, me encanta. Se puede decir esto. Me encanta. Si no, bajate. No, pelispedia.tv o no sé. Pelispedia creo que es punto. Hay que buscarlo, viste, que hay como mucho dominio, hay que pegarle al justo. Sí. Pero Pelispedia está y bueno, muy buena película, yacera, tremenda. Oye. Podríamos hablar en algún momento de películas de jazz. Obvio. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, que son los orígenes del jazz, ¿no? Esto que pasó a principios del siglo XX, que dio... un poco que dio el surgimiento de este estilo, de esta corriente. Ya no sé ni cómo llamarlo el jazz. Pero sí podemos hablar de diferentes corrientes, ¿no? Y creo que ya lo he dicho varias veces, pero nunca está de más repetirlo, ¿no? El jazz nace de la fusión entre la música africana con la música europea, en un contexto particular donde en Estados Unidos, que era como uno de los regímenes esclavistas más opresores, estaba prohibido por ley tocar tambores. O sea, claro. Básicamente por ley los esclavos africanos no podían tocar el instrumento que traían de la sangre. Claro, de sus raíces. Y eso es lo que le da la particularidad, que uno por ahí escucha la música negra norteamericana y se diferencia mucho desde lo tímbrico, desde lo instrumental, con la música negra, no sé, que también viene de los esclavos de, no sé, Centroamérica o mismo de esta parte de rioplatense, ¿no? El candombe, el son, la rumba, tienen esas sonoridades similares, ese parche de cuero, ¿no? Esas voces similares que uno de repente no lo encuentra en Estados Unidos, en el jazz, y dice, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto, ¿no? Un régimen súper duro con los esclavos. Pero en esa fusión que se da, ¿no? La instrumentación, cuestiones de melodía y de armonía que vienen de Europa, se empiezan a cruzar justamente con ritmos, fraseos y lógicas de funcionamiento de la música y de armarse de la música que vienen de África y de las comunidades afro-norteamericanas, y de ahí sale, digamos, lo que genera el jazz. Si bien estaba prohibido por ley, había lugares donde había comunidades africanas muy instaladas y eran muy tenían mucha presencia, y se organizaban, sí, festivales de música africana y se tocaban los tambores y alguna que otra quilombo de haber habido, ¿no? No lo sé. Y uno de esos lugares era Nueva Orleans. ¿no? Que vos me corregirás, que sos el cartógrafo acá, pero es como por el sur, ¿no? Por el sur, contra el Golfo, de hecho. Muy bien, en el ser de Estados Unidos, ¿contra el Golfo de qué? ¿De México? De México. Muy bien, en el estado de Luisiana. Pues es que es un... Yo como que siempre digo que a mí Estados Unidos no me llama la atención como para ir, pero sí iría a esa ciudad, por ejemplo. Pero por, a Nueva Orleans. Sí, porque creo que tiene una como una riqueza musical zarpada. Sí. Iría por eso. Mm. En la calle, creo que hay mucha música callejera también. Sí, o había en su momento. Ahí en su tiene influencia también mucho ahí. Más francesa en la arquitectura, en la cultura, digamos. Si bien esclavista hasta la médula en su momento, tiene otras influencias, ¿no? No es el Estados Unidos cuadrado y vulgar que copia, sino que es que tiene influencias como mucho más dentro de lo europeo, mucho más... Si no me sale la palabra, estoy pensando claro, también, pero sí. No legítimas, pero sí como más palpables, sí. ¿No? Por ahí pasó el Katrina. Exactamente. Además, bueno, también reconstruyeron pasó miles de veces eso. Por ahí pasó el Katrina y bueno, tuvieron esa inundación que tuvieron que rehacer la ciudad. Sí. Y hay una historia vinculada a la música con eso que ya llegaremos, ¿no? En la columna, si podemos. Pero volviendo a los principios, ¿no? De la música, principios del siglo XX, ¿no? La música ya no vale decir cuándo empezó. Lo que se genera ahí, ¿no? Entre 1900, 1930, donde se empieza a gestar lo que después va a conocerse como el jazz, es lo que se empezó a llamar como hot, ¿no? Caliente. Que en algún momento también se le llama hot jazz. Es una denominación medio genérica, que es completamente analítica, se diría, ¿no? Es para poder interpretar las cosas, donde entran un montón de estilos, ¿no? El estilo de Nueva Orleans, el Dixieland, de música de Chicago, de Nueva York. Pero lo que une todo eso es que era pre-conformación del jazz antes, ¿no? De 1930. Y en Nueva Orleans había una cuestión muy particular de esta música porque era todavía era como una como de esas corrientes del hot. Era como la más, no sé cómo llamarla, porque me sale primitiva, pero no es primitiva. Pero sí la que tenía más raíces en la música previa a eso, ¿no? Previa a 1900. Principalmente en un género que deriva del minstrel. El minstrel eran como obras teatrales, ¿sí? Típicas norteamericanas que se generan hasta 1900. Y escuchen la particularidad de esto, ¿no? Es un género que se vinculaba mucho con la ópera inglesa, ¿no? O sea, era teatro y música, con música de origen negro. Pero escuchen la particularidad. Era ejecutada siempre por actores blancos. Que se pintaban la cara de negro para interpretar canciones y bailes donde imitaban de forma ridícula y cómica, con muchos aires de superioridad, con grandes, mucha altanería, claro. A los negros. E incluso cuando empiezan a participar los negros de esas obras, tenían que sobreactuar su negritud para poder entrar, digamos, mirá, en ese circuito. De ese tipo de opresiones, de esas cuestiones, nace, ¿no? Este estilo de Nueva Orleans. Que tiene, hoy decíamos, algunas cuestiones vinculadas a la música europea, algunas a la música africana. Marcadamente lo europeo son los instrumentos, ¿sí? Claro. Y acá surgen lo que se llaman las brass bands, ¿no? Donde básicamente los brasses son los instrumentos de viento de los conocidos como bronce. La tuba, la trompeta, creo que está el corno, la corneta y el trombón, ¿no? Y en la segunda línea de esas brass bands estaba la base conformada por una batería, pero no una batería como la que conocemos ahora, sino una batería como desarmada, ¿no? Había instrumentos que cada persona tocaba un instrumento, ¿no? Uno tocaba el bombo, otro tocaba el redoblante, otro los platillos. Cualquier similitud con la murga uruguaya no es casualidad, claro, ¿no? Claro. La raíz es la misma. Y ahí es donde se encuentran esas cuestiones. Dentro de ese menjunje se tocaba mucho en lo que son los festivales y carnavales. También volvemos a similitudes con la música rioplatense. Para mí, la música en Nueva Orleans tiene mucha, mucha similitud con la con lo riaplatense. Este, ya lo vamos a estar viendo. Este, pero bueno, de ahí surgieron. Acá también se suman algunos instrumentos de cuerda, ¿no? Algunas guitarras, banjo y demás. Este, y ahí empezaron a surgir los músicos que precedieron de alguna forma el jazz, o las primeras formas, ¿no?, de jazz que iban surgiendo. Este, una de los artistas como más emblemáticos de Nueva Orleans de esa época fue Buddy Bolden. ¿Sí? Sí. Este, Buddy Bolden era un cornetista, ¿sí?, que fue pionero, o no sé si pionero, pero sí como uno de los más talentosos en este género. Y hay un personaje muy actual, muy conocido, que se llama Hugh Laurie, que lo conocen todos. Acá Eve seguramente lo conoce mucho porque es fanática de Doctor House. ¿Cómo este, miraba Doctor House? Por favor, en un momento, sí. Tremenda serie, Doctor House. Sí. Y el tipo este, no sé si es de Nueva Orleans. ¿Vos tenés ese dato? No. Ahora lo vamos a chequear. Pero podemos chequearlo. Este, pero es músico, y es muy buen músico, y tiene su banda y hace esto, ¿no? Hace música bien de raíz de Nueva Orleans. Incluso tiene un documental en YouTube. Yo soy fanático de YouTube. Tiene un documental en YouTube donde recorre la música de Nueva Orleans y toca en los lugares, ¿no?, típicos de allá, y toca con músicos de allá, y es tremendo. Es inglés. Es inglés, Hugh Oxford. Mirá vos. Y le gusta la música de Nueva Orleans. De hecho, ahora que, hago un paréntesis, pero ahora que leo esto que es inglés, una vez vi una entrevista que él decía que para ser de Doctor House tuvo que practicar mucho el acento yankee. Mirá. Bueno, me claro, vino la información. Debe ser difícil empezar a hablar tu propio idioma con otra, ¿no? Es como hablar cordobés. Que a nadie le sale bien a menos de ser cordobés. De una. Bueno, Hugh Laurie en su etapa o en su faceta musical hizo, interpreta, mejor dicho, porque este es una composición de Buddy Bolden, que es el Buddy Bolden's Blues, interpretado por Hugh Laurie. Ahí va. Thought I heard Buddy Bolden say, "You're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away." I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout, "Open up that window and let the bad air out. Open up that window, let that stinking air out." Thought I heard Buddy Bolden say, thought I heard Judge Fogarty say, "Give him 30 days in the market, take him away. Give him a broom to sweep with, take him away." I thought I heard him say, I thought I heard Frankie Dewson say, "Give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away." Thought I heard Frankie Dewson say. seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Escuchamos una hermosa canción reversionada, se podría decir, ¿no? Por Hugh Laurie. Interpretada. Claro. ¿Y ahora? ¿Qué oímos? Y ahora es una, se llama Victory Walk, ¿no? Como Caminata de la Victoria, de la Onward Brass Band, una banda de New Orleans, de esa época, una brass band, sí, con todas las letras, con esto que decíamos hoy, ¿no? De los, por un lado, los brasses, ¿no? Los bronces, los instrumentos de viento, y por otro lado, la batería ahí haciendo las bases. De una. No me quiero adelantar a la columna, pero iba a decir algo. ¿Cómo se llama Mardi Gras? Es el... No. Como el carnaval de allá. Mardi Gras. ¿Por qué dije Mercy? Mardi Gras. No sé, te confundiste el Mardi Gras con Macy Gray. No. Macy Gras en el medio. Eso era. Que es como... Sí, cuando salen a la calle, tipo el... Como el carnaval sería. Que no sé si es carnaval, pero... Perdón. Sí, puede tener, seguramente tiene mucho que ver, ¿no? Es muy jocosa la música, es como, no sé si tiene que ver con esto que contabas, esta manera como de hacia los negros, o se me mezclaron las dos, de tomar irónica, no irónicamente, como con sarcasmo a los negros, y esto es esta música. No, en realidad esto es, o sea, el sarcasmo, lo que toma en sarcasmo con los a los negros es lo que era el minstrel. Que es, o sea, eran como puestas teatrales, ¿no? Esto en realidad es la música que acompañaba a los minstrels. Claro. Puede tener que ver, si uno escucha así lo jocoso de esto, con escenas justamente donde uno se lo imagina, ¿no? Eso. Y puede tener que ver porque la vinculación está ahí. Pero esto ya es una brass band, ¿no? Que son estas bandas que, aparte, eran ambulantes, y seguramente de ahí viene la cuestión del carnaval, ¿no? Eran bandas que se permitían o que tenían esto de ir caminando caminando y tocando, ¿no? Y pasando por diferentes lugares, cosa que no es fácil, por los barrios, aparte. No, por supuesto, no, pero uno se imagina ya la comparación, por ejemplo, con el candombe, candombe uruguayo, que tiene esa lógica, ¿no? De carnaval, de salir a caminar y que la gente se va acoplando, ¿no? Como atrás de la banda. Hay una cuestión muy particular con esto. Hay uno de los estilos rítmicos más interesantes de New Orleans, que es el second line. Second line, bueno, yo en un momento como que lo estudié y me introduje un poco en el tema y digo, ¿por qué se llamará second line, ¿no? Y justamente se corresponde a la segunda línea de esta marcha carnavalera, ¿no? Ajá. Donde en la primera línea iba como el director de la orquesta, que en realidad no era el director de la orquesta, sino es más un barista, se llama, los que van adelante haciendo como chucherías con su vara, su bastón. Y bueno, estaban los brasses también en esa primera línea, ¿no? Los instrumentos de bronce, los vientos. Y en la segunda línea iban ahí los percusionistas. Y aparte, en la segunda, lo que también se llamaba el second line, en la segunda línea ya iban los que se acoplaban a esa marcha carnavalera, iban los bailarines haciendo sus pasos y sus no sé cómo se dice, sus bailes. Claro. Sus bailarines. Muy bien. De una. Y bueno, todas estas cuestiones, yo siempre que lo escuché y lo vi muy similar, ¿no? A la música rioplatense. El tema del ritual de lo multitudinario, del desfile, ¿no? Uno ve por ahí lo que es el son, la música de origen africana de Centroamérica, y por ahí se imagina más una situación de esquina, ¿no? Uh-huh. De esquina, y los tambores tocando y la gente ahí haciendo música, bailando. Pero para este lado, cuando uno se retoma en lo rioplatense, lo africano, viene el candombe, y el candombe no es esquina, el candombe es algo en movimiento, ¿no? Es como una marcha, una multitud caminando, y eso es un poco lo que se uno puede encontrar también en esta música del second line. Además, están también los instrumentos y la batería desagregada, esa del bombo, el platillo, el redoblante, y muchas cuestiones musicales como claves y patrones que son muy similares entre la música rioplatense y el candombe y la murga, y la música de New Orleans. De ahí viene toda esta cuestión. Me encanta como esto de tejer el árbol genealógico de un montón de cosas. Cierran, está bueno. Es lindo porque uno va encontrando las similitudes y primero se asombra, ¿no? Casi como un salame ahí diciendo, pero después... Pero claro, claro. Decís, claro, si vienen del mismo lado, ¿no? Y no, esas raíces se ven. Y hay un tipo que a mí me gusta mucho, que es Stanton Moore, que es baterista, y vuelvo a la cuestión ahí, al gremio, que se especializó en el Second Line, es de Nueva Orleans, y es uno de los tipos que ha tomado la tradición de Nueva Orleans y la ha traído a músicas más contemporáneas, y hoy la innovó, la volvió a sacar a la luz. Es una renovación con anclaje muy tradicional de esa música, con un estilo bastante funky también, ¿no? Se incorpora por ahí una guitarra eléctrica, se incorporan un contrabajo, hacen algunas cosas. O sea, la tuba, el rol de la tuba pasa a estar en el contrabajo, se empiezan a distribuir de otra forma según la instrumentación. Y además tenés la batería, que en su momento tocaban tres tipos, tocada por uno solo, ¿no? Eso también cuenta, que es Stanton Moore, y que, bueno, si les parece, escuchamos Cooks on Parade. We'll be right back. Bueno, y ahora sí, arrancamos el último bloquecito cortito de Goyeneche Tarantino. ¿Nos cortinea qué, Emi? Nos cortinea Christian Scott, que es un trompetista de ahora, uno de los, así como de los que están surgiendo con una música muy, muy interesante, novedosa, que es esto que escuchamos, que es un trompetista de New Orleans, y que este tema se llama New Orleans, y lo compuso después del Katrina y después de la el rearmado de la ciudad. La reconstrucción de la ciudad. Y tiene ritmo, es como un jazz muy urbano. Súper recomendable, Christian Scott. Tremendo, tremendo. Ahora que hablamos de Katrina y todo eso, hay una serie que se llama Tremé, que es sobre justamente esta ciudad post-Katrina. Como que cuenta muchas cotidianidades de cómo se fue rearmando. Es una serie que yo la empecé a mirar, es como que la trama no es muy dinámica. De hecho, como que hay que ponerle onda, pero musicalmente está zarpada. ¿Es serie documental? Tiene imágenes de archivo, un toque, pero... Y ahí laburan como gente conocida, actores grosos y actrices grosas. Esta se puede bajar de cualquier lugar, es vieja incluso, pero está buena para mirarla. Bien, eso es todo por el día de la fecha. Eso es todo por el día muy de la interesante, fecha. Muy interesante, Don. ¿Te gustó? Sí. Me alegro mucho. Sí, de hecho hasta te llevas tarea para el hogar. Me llevo una muy buena pregunta que acá me tiraron, la voy a investigar. Eso es que la gente está atenta, ¿ves? A lo que pasa, eso es muy interesante. Me encanta. Hoy me dijeron, siempre escucho tu columna y casi me pongo a llorar. Me dio mucha emoción. Vamos a hacer remeras con tu cara. Para vender. Bien, esto ha sido de Goyeneche Tarantino, programa número 118. Ya, Tata, mirá. Estamos bien, estamos cuenta? Grandes, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? El programa que viene. 120. No. Vos lo venís anunciando. No. ¿Tu programa favorito? No, esperamos tampoco. Esperamos que salga bonito. Pero bueno, va a ser lindo, como todos los miércoles, en realidad, este programa que es tan terapéutico para todos nosotros. Pablo, gracias por estar ahí, como siempre. Y haces preguntas. De nada, dijo. Saludamos a todos los radionáuticos y radionáuticas que están en el estudio en el día de la fecha, esta noche que ya se puso fría. No te Se recuerdo. Va el sol y ya. Bueno, ¿qué podemos esperar? Si hace 35 grados, yo creo que... Sería un problema, ¿verdad? Claro, estaría preocupado. Y sí. Emi, gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Por estar aquí con nosotros. Tata, un gusto como todos los miércoles, querido. Lo mismo, Evelina querida, nos vemos el miércoles que viene. También un saludo grande. Y un buen fin de, ¿no? Porque ya nos vemos más. A toda la gente que nos está escuchando. Buen fin de largo. Y disfruten. Emiliano, querido. Con tu columna de jazz también. Bueno, te saludé. Disfruten el fin de largo. Y nos escuchamos entonces el miércoles que viene, de 20 a 22 horas, por Radio Nauta FM 106.3. Y esto que es de Goyeneche Tarantino.